Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 24 de Club Gabou. Gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast que es www.gabou.com.ar. El protagonista de este podcast, de este episodio, si bien no lo podemos definir como un cómico tradicional, es una persona que vive la comedia y hace comedia en cada cosa que toca. Desde Todos contra Juan, su paso por Perros de la Calle o en Gran Hermano, en todas, en forma directa o más sutil, se podía ver la comedia viva. Es además un experto en comedia y tiene muchísimo para decir. Este episodio lo grabamos en el camarín del Belma, minutos antes de empezar la grabación del tráiler del show que estrena el 7 de abril junto a Diego Fernández, Chuck the Show. Recibimos en Club Gabou a Sebastián De Caro. Bueno, ahí estamos. Tenías mucho para decir, me dijiste. Sí, tengo mucho para decir. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y me parece un tema muy, muy interesante, muy infinito. La comedia en general. Entonces hay algo inevitable, que es cuando uno escucha una conversación bien llevada y tenés algún tipo de oficio que deforma, viste, que te deforma como espectador, siempre pensás, ¿qué diría yo? Si lo hiciera, y ahora estoy acá, así que imagínate. Un día estás en el podcast que escuchás. Vos decís que... Adelante, maestro. Adelante. Esto es un podcast, ¿verdad? Acá viene el café. Sí, el café es necesario siempre. En la radio también, en todos lados. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Te propusiste hacer comedia o no tenés otra forma de expresarte que sea a través de la comedia? Un poco y un poco. El primer impulso, pero lo que pasa es que creo que se ajusta a casi todo el mundo que lo hace de manera seria, ¿no? Qué bueno decir comedia de manera seria. Pero creo que el primer impulso sí es evidentemente auténtico, honesto, como la comedia como dialéctica diaria. En la amistad, en la pareja, en qué sé yo, en el trabajo incluso. Y después viene el otro paso, ¿no? Que es cuando vos decís, bueno, no solo podría ganar guita con esto, sino podría comunicarlo, podría también, qué sé yo, esta especie de exorcismo hacerlo un poco más masivo, ¿no? Algunas cosas se hacen insoportables. Me parece que la comedia parte de un costado de cuanto más cosas te molesten y más creas que sos un iluminado que puede corregir eso o denunciarlo. Hay mucho religioso y musical, pero qué sé yo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es lo religioso? ¿Y lo musical? Sí, las dos cosas. Vamos, por ir a volar primero religioso. Te voy a decir esto, por ejemplo, si a un tipo, si a un bibliotecario y a la gente que hace Dale la Tarde se le dice ser humano a las dos personas... Se hace insoportable para mí. Para mí se hace insoportable. Yo no creo que sean seres humanos las dos personas, ¿no? Los de Dale la Tarde y el bibliotecario. O Borges y Yudica. No son de la misma raza. Es mentira, no tienen que tener los mismos derechos. Y ese fascismo, que yo creo que lo constituye a uno, hace que uno tenga la necesidad de hacer un chiste con eso, porque si no se mata. Es insoportable para mí vivir en un mundo que... La democracia tiene poco que ver con la lucidez. Si todos fuéramos mega lúcidos, es como el Joker. El Joker en realidad es un tipo muy coherente, no es un loco. Yo creo que la locura es necesaria para creernos esas mentiras que nos permiten vivir en sociedad, que es que todos valen lo mismo, que todos los pensamientos valen lo mismo. Para mí es una mentira, Todos tenemos prejuicios. Y todos a mí me importa más la vida de Beethoven, digo yo. A mí me gusta más que exista Beethoven que, qué sé yo, que ciertos paneles de televisión, como te decía antes, y digo, no puedo decir que los dos son de la raza humana. Me niego a esa especie de celebración donde todo aquel que habita el suelo tiene pito, tetas, culo o nació de una mujer es un ser humano. Yo, por lo menos. Y yo sé que es terrible lo que estoy diciendo porque hubo gente con el mismo discurso y esas cosas espantosas. Pero cuando uno es un poco más... tiene menos huevos y es un poco más... más cagón y al mismo tiempo que yo termina siendo un chiste con eso. Yo no podría salir con una mina que considero que es una estúpida. No, por bueno. Ejemplo. Bueno, está. Y ahí hay un racismo también. ¿O no podría tener de amigo? Yo lo llamo racismo, yo, es una especie de selección natural intelectual. Bueno, eso existe, existe todo el tiempo. Sí, claro. No podría tener un amigo que considere que, no, que es un idiota. No. Y lo religioso y lo musical. Fíjate que hay algo de religiosidad muy grande, ¿no? En el género, particularmente en el stand-up como género de comedia, que es una persona predicando verdades absolutas. El stand-up del creo, yo creo que no existe. Nadie se va a reír con alguien que diga, yo creo que, a mí me parece, estaría bueno pensar, trabaja sobre absolutos, ¿no? La comedia en este caso es alguien tiene una idea y una idea que va a defender a muerte. Y cuanto más absurda o menos común sea, más gracioso va a ser. Y por otro lado, lo musical, yo creo que es un género donde la mujer se puede lucir mucho más que el hombre. A ver. La mujer tiene un vínculo con el arte, primero, mucho más natural que el hombre. El arte casi que es un escenario femenino. Es nuestra parte femenina y ellas que son femeninas per se yo creo que tienen más chances. Es más probable que una mujer cante bien que un hombre cante bien. Y estamos hablando de cantantes no profesionales. ¿Y por qué es eso? Porque el ritmo, las afinaciones provienen de lo sensorial, no de lo... Nosotros sabemos jugar a PlayStation, que son patrones, que son coreografías muy rígidas, que son memoria de botón, bueno, el triángulo para el pase largo, digamos. Nosotros sabemos eso. Manejar. Nosotros sabemos las cosas, arreglar una computadora, las cosas más tontas de la vida. La inteligencia es eyaculatoria, es expositiva. Un tipo es inteligente porque puede en un pizarrón dibujar un algoritmo. Ahora, el sexo, la sensualidad, la música, el ritmo, son cosas que son más sugeridas y que trabajan sobre el contrapunto, sobre las variaciones rítmicas. Y la mujer sabe mucho más de eso que nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Yo pasé música mucho tiempo y es increíble ver qué pasa cuando uno pasa, cuando uno pone una canción como Give It Away de los Chili Peppers. Los hombres bailan lo que canta Anthony Kiedis y las mujeres bailan la línea de bajo. Entonces se decodifica en el cuerpo una cosa para la mujer que es mucho más sutil y está en un plano mucho más alejado que eso que está tirado en la cara, que es el rap furioso de la gente saltando. Y el stand-up, que tiene muchísimo musical en el lenguaje, que tiene una relación muy crítica con el lenguaje. Digamos, uno tiene que ser fanático de sus palabras, de las palabras y de la melodía de las frases y las palabras. Creo que las mujeres logran... Mira, te voy a poner tres ejemplos de mujeres que logran sus canciones. Malena Pichot, Charo López y Dalia Utman. Yo creo que con las diferencias pertinentes del caso, estas crooners de la comedia logran que cuando hablan se nota que le dan muchísima importancia al lenguaje y a la tonalidad. Y a veces lo que uno ve cuando ve un comediante es alguien que fluye en ese andar dialéctico, y otras veces ves un tipo que estuvo encerrado en un baño o en un cuarto horrible con un papel y un lápiz Stadler diciendo, bueno, para, se encuentran dos tipos y uno le dice al otro, y ves como esa crisis de buscando ingenio en que es en cualquier tópico absurdo, como me voy de vacaciones. 100 chistes sobre eso tengo que tener. Lombardini dice que cuando alguien está haciendo comedia está tocando un instrumento, y en general cuando ves un comediante malo, lo que estás viendo es un instrumento mal tocado. Sí. Hay algo que desafina, ni siquiera tenés que prestar atención al texto. Te das cuenta que hay algo que está mal. Hay algo que tiene que ver con la musicalidad, que está mal, que está mal, que está bueno, fuera de... Bueno, no hay comunión, ¿no? Como que no hay comunión. Fíjate que pasa con los músicos. Lo que pasa es que ahí el instrumento está puesto por fuera del cuerpo, pero casi que no les ves el instrumento o el cuerpo a los grandes músicos. Están como fundidos, están unidos. Y acá pasa algo, acá está el artificio de la comedia y la comedia. Digamos, qué sé yo, para mí es un elogio decir que Campa es un chico muy fachero, un hombre muy hermoso, a mí me parece muy lindo. Y no le ves lo lindo cuando hace su show. Yo no veo y digo qué fachero que es. Porque él logra consustanciarse con lo que está diciendo y con lo que está hablando de modo tal que no queda disociado. Por otra parte, he visto un montón de facheros, quizás menos facheros que Campa incluso, que se le ve que son unos facheros haciendo losers. ¿Me entendés lo que quiero decir? Totalmente. Bueno, y Campa se anima al demonio. Entonces, bueno, decís, ay, qué fachero. Luego las mujeres lo dicen. Y no quiere ser loser él. No, él tampoco es un loser. Digamos, él decir, no juega nunca. Claro, no es que dijo, ay, soy fachero, entonces voy a salir y voy a decir, saben que no cojo a pesar de que soy fachero. Habla de otras cosas y tiene todo el fascismo cómico que a mí me gusta. Es absolutista, no es simpático, no es complaciente necesariamente. No es que sale a que todos nos, a ser el hombre común que llegó a un escenario. A mí no me gusta eso, no me gusta el hombre común con los problemas del hombre común. Que se quede en la casa el hombre común con los problemas del hombre común, viendo Dale la tarde. Está bien, que en el escenario se desangre, que pase. Sí, en el escenario tiene que haber otra cosa. En el escenario tiene que estar el demonio, en el escenario tiene que estar lo injusto, tiene que estar lo incómodo. Tiene que lograr, para mí, lo más interesante que pasa, que es cuando uno dice, me estoy riendo de esto y soy un hijo de puta, porque de esto uno no se puede reír. ¿Louis C.K.? No. Sí, claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, pero ahí está, ¿no? Hay una reinvención del demonio en el hombre, un pobre diablo atrapado en una tremenda historia. Cuenta las cosas de su hija de una forma que... Sí, y se nota que él, hasta con pudor por momentos, se ríe diciendo, soy un hijo de puta. Digo, eso yo creo que no lo actúa, y si lo actúa ya directamente es doblemente genial, pero hay momentos donde él le da pudor, hay momentos donde él mismo dice, no puedo creer esto, digo, se sorprende también con lo que se va encontrando, ¿no? Sobre todo cuando se va un poco de lo que tiene armado y nada, improvisa un poquito. ¿Qué es más importante en el humor, en la comedia, la forma o el contenido? ¿La estética o el texto? Yo no diría estética. En términos visuales, vos hablas de una estética, de una imaginería, pongámosle. Yo creo que en este género en particular es tan importante lo que se dice como quién lo dice, y creo que el mejor halago que se le puede hacer a un material es, si lo diría otro no tendría sentido, y el peor elogio es tan bueno que lo puede decir cualquiera. Cuando te roban un chiste, en realidad lo que están diciendo es un chiste que puede hacer cualquiera. Sí, el chiste que puede hacer cualquiera no sirve en este género. Yo creo que uno tiene que estar fundido con quién dice lo que dice. Creo que lo mejor que puede pasar, ¿sabes qué es? Que cuando ven a uno de estos shows, llegan van a la oficina y le dicen, y en un momento el tipo dice, y no puedan transmitir la gracia. No sea eso, porque uno ve dónde está el piloto y va y le cuenta a alguien dónde está el piloto y se ríe del gag que no vio. Pero esto es como si yo quiero contar un chiste de Maleno, un chiste de Campo, un chiste de Diego, un chiste de cualquier stand-upero bueno, no se van a reír, porque no, es como, cuándo, de qué manera, a qué ritmo, con qué entonación, con qué canto. Y eso es lo mejor que puede tener el género. Y te da bronca, porque decís, yo hago este chiste, me cagan a trompada. Viene Campa, lo hace y la rompe, porque lo está diciendo de una forma tal. Sí. No, pero yo siento una liberación cuando pasa eso, ¿eh? A mí lo que me pasa es qué bueno que puede existir un espacio donde hay una especie de anarquía, donde no hay bien y mal, o en tal caso el bien y el mal es lo que esa persona está ahí arriba tratando de nivelar. Y cuanto más tensa la cuerda entre lo que es posible, porque si uno sale, a ver, vamos a poner un ejemplo, Martínez Dos no podría haber hecho stand-up diciendo, le voy a contar lo que hice, mi política financiera, digo, tomándoselo a joda. Un ejemplo extremo, pero digo, cuanto más se tensa la cuerda entre, yo sé que vos crees en realidad esto, yo sé que te encantaría poder matar con la mente, y cuando viene un trapito, poder matarlo con solo mirarlo. Yo sé que te gustaría tener ese poder y decir muere y que muera. Entonces, cuando lo confrontás al tipo con su propia contradicción, oculta, atrás de lo que hay que decir en un asado para quedar bien en la oficina, en una reunión, hay algo subversivo en el mejor sentido de la palabra. Que es, por lo menos me puedo reír acá, de esto que pienso todos los días de mi vida. Cuando Campa dice, si muere una minoría, hay una que no te jode que muera. Todo el mundo piensa en una. Y eso no nos hace menos humanos, nos hace más humanos. Y que pase en un espacio de comedia, de control, es como el terror de otra manera. Uno ve películas de terror para poder experimentar un miedo que sabe que está en una situación controlada, que termina cuando se termina la película. Es como un roller coaster de emociones. Bueno, esto es un roller coaster de incorrección política. Me permito ser el fascista, el reaccionario, el que no tolera, el tipo que no banca ninguna cosa que no tiene que ver con cómo ve el mundo, una hora y media. Salgo y ya es como terapia. Todos nos reímos de eso. El show Chuck the Show. Sí. Que se viene el estreno. ¿Cómo todo esto que estás diciendo se va a ver? Muy difícil, porque yo lo puedo analizar, pero nunca lo pensé así para mí mismo. Lo veo cuando lo veo en otros y cuando me conmuevo con lo que hacen otros. Yo creo que se ve en la medida de que nosotros... Nosotros nos reímos de lo mismo que estamos diciendo en el escenario. Con Diego tenemos una relación basada muchísimo en el humor. Trabajamos juntos, hacemos el programa de radio juntos, tenemos una productora que tiene el mismo nombre del espectáculo. Trabajamos juntos desde el 2005 de forma no como sociedad, y desde el 2007 con la productora. Y en el día a día, en situaciones malísimas, buenísimas, qué sé yo, casi como un matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en el amor y en el desamor, siempre nuestro modo de vincularnos es el humor. Entonces, nos reímos mucho porque son chistes nuestros del cotidiano los que están en el escenario, la mayoría. Siempre funciona así. Yo veo grupos cuando... Yo trabajo con muchos grupos de comedia. Y en general sí. Cada grupo tiene su propio estilo de humor interno. Cuando yo estoy con distintos, nos reímos de algunas cosas. Cuando estoy con Campa Pichot, nos reímos de otras cosas. Y funcionan lógicas y estructuras de humor propias de ese grupo. Yo trabajé con los Lumbrices, que son un grupo que hacen sketch en Rosario, que ahora están en Extravaganza, y tenían otra forma de reírse y de otras cosas y propias de cada grupo. Eso es llamativo cuando uno trabaja con muchos comediantes. Cómo se van vinculando con el humor en forma particular y en cada grupo. Es como una lógica propia. Sí. Nosotros somos insoportables. Nosotros somos Diego y yo, digo, y alguno que se pueda acoplar. Nosotros, por ejemplo, va a parecer una tontera, pero es lo que hacemos casi todos los días. Agarramos una frase y la decimos hasta que ya no nos causa gracia. Él me la dice a mí, yo se la digo a él. Una frase que puede ser... limpiate bien, bebé. Él dice limpiate bien, bebé. Yo digo limpiate bien, bebé. Todo el tiempo. La gente que no está en código dice, eso es una pavada. Reformulamos el tono, el tono mejor. Y hay algo increíble. Él y yo sabemos cuál es el tono, a pesar de que lo decimos levemente diferente, pero viene un tercero, trata de imitarnos y no nos causa gracia. Entonces nos reímos. Y estamos todo el día limpiate bien, bebé. Hasta que ya no nos cause gracia. O sea, forzamos la cuánto frase. Una frase que nos causa gracia por alguna razón, nos sigue causando razón. Y la exprimimos hasta que muere. No sé qué es eso, pero hacemos eso mucho, casi como un divertimento. Podríamos decir que vos ves el stand-up casi desde afuera del escenario local. Sí. ¿A qué atribuís que hay tantos comediantes malos? ¿A qué atribuís? ¿Por qué crees que hay tanta gente que se cree? Primero que hay... hay más gente mala haciendo casi todas las actividades que buena, ¿no? Es como, ¿por qué hay tantos contadores malos? La mayoría de ese pésimo. Creo que hay una mirada muy superficial sobre el género. Primero que hay una mirada superficial sobre la actuación. Si uno ve un violín en una fiesta, no se lo pone a tocar. Pero si uno ve a alguien actuando, cree que puede actuar porque total no está haciendo nada que parezca extraordinario. Y cuanto mejor sea, más fácil parece. Sí, claro, totalmente. Pero el violín tiene un impedimento físico que, aunque yo te lo toque muy fácil, vos lo agarrás y vos sabés que no podés. Es como... me parece que hay una mala lectura. Me acuerdo cosas que me daban mucha gracia e indignación a la par. Una, por ejemplo, era algún detractor del género decía... Pero ¿sabes qué? La gente acá se ríe por musicalidad, porque ta-ta-ta-ta remate. Esto es lo mismo que yo cuestione la estructura aristotélica del drama y la comedia diciendo, y bueno, tres actos, preintroducción, un desenlace, por eso Romeo y Julieta está buena. Es de un nivel de ignorancia gigantesco, porque el mundo del entendimiento, sobre todo en la cultura judeocristiana, se basa en estructuras atávicas que llevamos incorporadas muy adentro. Ahora, cuestionar a Shakespeare porque estructuralmente las obras son siempre iguales me parece la pelotudez más grande de la historia. Ahora, con el género del stand-up muchas veces se trata de hacer una especie de reduccionismo de stand-up, chistes sobre cosas cotidianas. No es una definición. Puede haber a alguien que haga un material sobre reflexiones sobre las cosas cotidianas, lo cual no quiere decir que eso sea el género. El género es mucho más complejo, y otra cosa que no se trabaja es que cuanto más interesante es la persona que tiene algo para decir, más interesante va a ser el material. Ahora, ¿cómo le decís a un pibe que vio en la televisión, no sé, a un imitador de estos que está en las AM haciendo de políticos y de personajes de la coyuntura y va y se anota en un curso estándar porque quiere ser gracioso o porque en un asado es muy gracioso, que está vacío de contenido, que no le interesa la literatura, que no le interesa la mecánica, no le interesa nada, no sabe de nada además de las ganas que tiene de estar en un escenario, y está vacío como estaba Riquelme cuando dijo estoy vacío, me voy de boca? Y es muy difícil que gente que sobre sí misma y sobre el mundo no tiene una mirada comprometida del mundo, o sea, que se atreva a ser antipático, se atreva a poner límites, pueda ser interesante en un escenario, porque no se resuelve desde la estructura. Yo te puedo enseñar por qué ese chiste funciona. Entonces voy a decir, bueno, voy a hacer un chiste igual sobre las sillas, porque me enseñaron cómo funcionaba un chiste así sobre un perro. Pero no va a funcionar, o va a ser mediocre, no va a brillar, va a ser, bueno, X habla de X, los piropos en la calle a las mujeres. Y no quiere decir nada eso. La gente disfruta de ver a alguien que de alguna manera desnuda lo que es y se pega. Vuelvo a lo religioso, es el poner la otra mejilla más grande del mundo del espectáculo, el stand-up. Es alguien que se revienta arriba de un escenario, que muestra su miseria totalmente y se abre a que la gente diga, qué hijo de mil puta, no puedo creer. A mí me pasó acá viendo, vi el show de los chicos dos viernes seguidos, y en la parte que Malena le pega a los pelados, había un pelado muy cerca mío, se reía y putea al mismo tiempo. Qué bueno. Hija de puta, y se reía, pero y se reía, qué hija de puta que es. Malena es un chiste refiriéndose a Jesús como un judío rata. Sí. Más agresivo que eso, sí, no puede ser. No hay. Pero digo, como ser humano te sentís agredido. Sí. Ni siquiera ni como judío ni como católico. No, es cierto. Llegar a ese límite con el humor me parece. Sí, lo que es espectacular, pero lo dijo una chica, lo dijo una mujer que tiene la contextura que tiene, la altura que tiene, la cara que tiene, el cuerpo que tiene, el modo de decir que tiene, la educación que tiene. Y que 15 minutos antes dijo, no hago petes de ningún tipo, no quiero hacerlos. Entonces se atreve a ponerse en un lugar donde casi todo va a ser permitido. Y eso es muy interesante. De los comediantes de afuera que pudiste perdón. Ver, ¿hay alguno que te guste particularmente? Aparte, ya hablamos de Louis C.K. Sí. ¿Pero alguno de los clásicos o alguno no tan conocido? Yo tengo... En realidad, mi acercamiento al hablar en público de alguna manera, la evolución fue la siguiente. Yo soy muy fanático, o era muy fanático cuando tenía 20 y pico de años, de un director de cine que se llama Kevin Smith. Kevin Smith no es fanático del stand-up. Él no es stand-upero, es muy fanático. Se crió con discos de comedia de George Carlin y de Sam Kinison, que los tiene como ahí arriba, como la máxima referencia. De hecho, Carlin llegó a aparecer en una película de él que se llama Dogma, haciendo de una especie de predicador, de cura, muy importante, de cardenal, no sé qué. Y él adoptó una especie de modo de hablar que es medio standupero, sin ser standupero, bueno, no es ni material, responde preguntas de la gente, hace otra cosa. Y me preocupé, tengo todos los videos, todos los videos que antigüedad, todos los DVDs y todos los Blu-ray sobre, y libros sobre él. Y tiene un modo de hablar que casi que no parece norteamericano, que no parece yankee, porque habla con un lenguaje muy preciosista inglés y al mismo tiempo es muy, muy guarango. Y nada, tiene un modo de decir y un modo de hacer que lo observé muchísimo. Creo que se me pegó alguna cosa mínima. Yo lo pensaba igual utilizar para dar clases de cine o hablar en seminarios y terminé así, contando guardadas, sí. ¿Por qué Blu-ray? Blu-ray, decías recién video, qué antigüedad, y decís Blu-ray como si fuera algo... ¿Te parece todavía formato físico? A mí me gusta mucho, soy muy fetichista. Que el dilema del pollo que no se niega a pasar, ¿viste? Ni con café. Sí, soy muy fetichista, me gusta el Blu-ray, me gusta la cajita, me gusta todo. Pero no, eso sí habla de una edad, no existe. ¿Por qué? Más eso. No, ¿qué habla de una edad, ser fetichista de los objetos? No, tener discos, tener DVDs, formatos físicos, ahora es todo... Pero el formato físico, depende de lo que tengas, tenés un vinilo, una muchacha va a tu casa y pelás un vinilo de Chet Baker y se le caen las medias. ¿Sí? Sí, y pelás un MP3, es una rata. Pero pelá un vinilo de Chet Baker que tiene portada, que tiene contracubierta, que tiene una pintura y contás la historia de la pintura, abrís un vino. ¿Te parece que no va el soporte físico? Me parece que puede ser un... ¿Qué te gusta Chet Baker? Te pelo el vinilo de Chet Baker. 180 gramos pesa. Te lo pongo en Groove Shark, que no se vea, no importa de dónde. Ni siquiera en MP3, me estoy diciendo. ¿Te parece? ¿Te parece que es lo mismo? A mí no me parece que es lo mismo. No es lo mismo. Es otra cosa. Probalo, te presto el vinilo de Chet Baker. Prefiero gastarme la plata en el vino... ¿Y en la comida? Prefiero gastarme la plata en el vino, la comida, el vinilo y uno para ella. ¿Te gustó? Tengo uno cerrado para vos. Y gáname con el grulla. ¿Y qué hace con el disco la chica? ¿Qué hace con el disco la chica? Lo pone apoyado en su biblioteca. Ahora tengo la voz bien, ahora podría decir todo de nuevo porque pasó el pollo. Lo apoya y es... Esto de caro me lo dio. Un día fui a la casa y él pone el vinilo de Chet Baker, yo me vuelvo loca y saca el vinilo de Chet Baker. Nuevo para mí. ¿Cómo influyó... tu viejo en vos? ¿Mi viejo? ¿Sí? Mi viejo Mi viejo... Parezco Fantino. No, me encantan, estas preguntas. Por parte, nunca me las hicieron y nunca las pensé. Mi viejo es profesor de música y saxofonista particularmente. Fue director de coro desde que era muy joven. Siempre fue... estuvo relacionado al mundo de la música. Y es un tipo que se toma la música y el hecho de, digo, qué sé yo, escribe partituras y hace las notas perfectas, es como muy artesano en eso, pero al mismo tiempo hace asados, salmón a la parrilla, y es medio punga en toda la secuencia, medio, ¿qué haces, Evi? ¿Cómo estás? Medio como un porteño de nacido en San Telmo, viste, en los, en, qué sé yo, en los 50, medio, ¿no?, en otro tono, ¿me entendés? Y me gusta esa combinación, es como cero, es como eso, como un porteño que te habla de Bach y las historias de los músicos clásicos, como un profesor de música y DJ por el mismo tiempo. Entonces me parece muy interesante esa mezcla de algo como aparentemente fino y excelso, tratado como si fuera Boca River. Un poco me parece que eso hace a los artistas únicos, ¿no? Cuando pueden mezclar influencias y tener un estilo que no tiene nada que ver con algo que uno conoce. Cuando logran traer mundos distintos. Y sí, cuando hay una especie de crossover, decís vos. Cuando hay una especie de contradicción, de walking contradiction, de cosa que no se presupone dentro de otro contexto. Te llevo a un caso que no tiene absolutamente nada que ver. El discurso de Steve Jobs en la universidad, cuando él cuenta que en un momento se cruzan todos sus saberes y las cosas que él había aprendido en las distintas etapas de la vida. Y si lees el libro con la biografía, está más claro eso. Sí. Digo, del arte con la tecnología y el cruce, y termina en productos únicos, inmejorables al día de hoy, digamos. Como cuando uno logra esa conjunción de cosas y saberes, llega a un punto donde hay productos únicos. Y sí, pero tiene que ver con lo que hablamos antes, que es el enriquecimiento de la persona para quien diga lo que dice sea importante justamente por eso. Tiene que ver con lo que se permita vivir y atravesar. Entonces, por ahí, quedarse despierto de noche en un bar, aunque te tengas que levantar el otro día muy temprano, tomando unos whiskies y charlando de algo, es trabajar más para la comedia que quedarse encerrado toda la noche frente a una computadora tratando de escribir un chiste. Es muy difícil precisar los límites de cuándo se está trabajando para la comedia o para agrandarse como artista y cuándo se está pensando desde un lugar mucho más pueril de tengo que ser gracioso, tengo que romperles la cabeza. A veces hablo con Malena, ella me cuenta que está viendo películas o está escribiendo libros, y ella me explicó un día una cosa muy interesante. Me dice, hay momentos en que uno mete contenido y hay momentos en que uno saca. Hay etapas. Sí, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entre películas o entre shows o entre lo que sea, hay momentos para vivir como aquel que tiene para decir y hay momentos para ser más un alumno. ¿No? El alumno eterno o el roto eterno me parece que son un peligro. Igual creo que hay algo muy interesante que es, qué sé yo, Malena es una natural born comediante, ella tiene una libreta todo el tiempo, ella enseguida se da cuenta o tiene olfato para darse cuenta si algo tiene estructura de o garpa o de gracia en la vida, tiene un radar prendido y eso no te lo enseña en ningún lugar. Cuando dicen que hace una escuela de comediantes, ¿cómo le dice uno a un tipo? Usted tiene que estar las 24 horas del día, todos los días, pensando si algo sirve para la comedia. Lo que pasa es que la gente lo malinterpreta y agarra el diario y empieza a decir, es graciosa la cara de Kicillof, y no tiene que ver con eso en realidad. Es nada, es cómo te habló el mozo, cómo te habló el taxista, cómo, no sé, es inexplicable. Digamos, solamente cuando lo ves funcionar decís, eso debería ser. Pero es impracticable. Tenés que tener una condición natural, que es muy difícil. No, hay gente que llega a un rodaje. Esto a lo mejor lo he vivido más yo por actuando en algún momento o por compañeros de la escuela de cine, y se disfrazan de directores, como que empieza a ser otra persona, y eso es un desastre. El natural born director llega y dirige y nunca te das cuenta cuando empezó a dirigir y cuando terminó. No puede haber una, bueno, ahora empiezo a ser gracioso, ahora me constituyo como comediante. El tipo sale y, a pesar de que no sos igual que en el escenario, porque el escenario está lleno de artificios que te obligan a hablar más alto, a hablar más pausado, esperar a que la gente se termine de reír, tiene que haber algo de una fuerza natural. La fuerza natural es más graciosa que el mejor chiste construido por el mejor laboratorio de comediantes. Porque ese chiste construido en probeta lo puede decir tu tía y es gracioso y no es de nadie. Pero el tono, recorrido, macerado, basado en la experiencia, en la propia musicalidad, es inimitable, es lo más caro del mundo. Es una moneda que vive en el que la ejecuta cada vez que suena. Entonces es imposible de divulgar eso. ¿Se entiende? Totalmente. Podemos analizar a uno y podemos decir, mirá las apoyaturas que tiene. Ella es graciosa o él es gracioso por esto. Pero no podemos ni imitarlo ni hacerlo. Podemos solamente preguntarnos qué podríamos nosotros tomar de eso. Cuando uno ve una película de Kubrick, vamos a poner un ejemplo total, no puedes aprender nada. Lo único que puedes hacer es sentarte y que te rompan el orto. No hay nada para aprender viendo una película de Kubrick. Porque, ¿sabes qué? Porque no es la fotografía, no es la altura de la cámara, no es la angulación, no es el casting, no es la ropa, no es la paleta de colores, no es la colorimetría. Es todo al mismo tiempo. Y esa combinación es única y solamente sirve para aquel plano del resplandor. No es aprensible, no es bueno, mañana la hacemos medio Kubrick la escenita. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pelotudez es esa? Ahora, hay otros directores mucho menores a los cuales sí les puedes chorear. A los cuales sí les puedes chorear. Vos puedes decir, esto lo vamos a resolver como... qué sé yo. Quiero poner un ejemplo que no sea ni muy muy ni tan tan. Wes Anderson, lo roban en todos los comerciales. Es un preciosista, tiene encuadres muy reconocibles, lo chorea todo el mundo. Cualquier director berreta de comerciales agarra y dice, bueno, medio Wes Anderson, gran angular acá, se paran todos esto medio compuesto, viste, todo compensado, ya Wes Anderson. Y lo ves y decís, Wes Anderson. Ahora, Kubrick, hacete un comercial de diner como Kubrick y te doy un premio. Claro. No podés, no hay nada que sacarle. En la comedia pasa, ¿no? Con los comediantes pasa lo mismo. Con los buenos pasa lo mismo. No hay nada que sacar. Es como, ay, ¿por qué me gusta? ¿Porque esto? ¿Porque lo otro? ¿Porque todo junto en realidad? No hay un truco. ¿Por qué te enamoras de una mina? No es por cómo cocina. No. Es como enamorado. Es como dice las palabras en plural, cómo te gusta cuando... Nada, es eso. Es eso todo. Es como una receta, una alquimia tan difícil de volver a representar. Pero yo creo que por eso es la forma más antigua del espectáculo es el truco de magia. Como el origen, ¿no? El mono con la piedra, vos decís, el mundo del espectáculo. El espectáculo, el truco de magia. El truco de magia es la película, es la obra de teatro, es todo. Es el libro, el truco de magia. El truco de magia donde hay un postulado, un desarrollo y una resolución. Me parece que en términos de teatrales, el stand-up, que carga con la cruz de la moda, carga con la cruz del vocablo extranjero, carga con la cruz de no ser un género natural de la Argentina, es también la forma más primitiva del teatro. Un tipo, un micrófono, un vaso de agua, y si vos lo sobresignificás o lo vestís, pierde la gracia, porque pierde eso que es tan... A mí, de los magos, los que más me gustan son los que hacen truco de cartas, no los que tienen un gabinete, una secretaria. A mí me gusta René Laván, acá, tres cartas. Porque hay algo que sucede ahí y que está repleto de significante. Hay un fuera de campo tan grande. Vos te imaginás los libros que lee esta gente, los lugares a los que va a comer, la educación, los amigos que tiene, y lo llenás con la imaginación. Cuanto menos descripción haya de la vida de esa persona, es casi como un terapeuta. A mí me encanta verle los portarretratos, descubrir la vida detrás del terapeuta, ¿entendés? Andar espiando quién le habrá regalado ese muñequito a un paciente o un sobrino. Ubicás como Totalmente. Que tratás de descubrir el secret origin del terapeuta. Bueno, acá pasa lo mismo. El stand-upero tiene que ser invisible en algún punto. O te tiene que generar una fantasía tan grande, larger than life. Por eso a mí no me gusta que estén en la sala o que la gente lo vea antes de la función. No. Tiene que aparecer en el escenario. Yo soy mucha pelota con eso también. Pero ¿sabes qué? Lo tomo como un gesto de cariño hacia el público. No como un gesto de divismo. No permitas que te vean antes de la función. Le estás haciendo el favor de que el truco sea mayor al tipo que te va a ver y que pagó por verte. No es que te estás haciendo el mundano. Otra cosa muy diferente que tiene que ver con una estética es... Yo vi el show de Louis C.K. que entra con la gente. Sí. Pero Louis C.K. O sea, ahí el chiste es al revés. Es... rompe una barrera que ya está prestada, ya él es en ese momento. Entonces el juego es otro. Pero cuando uno empieza a construir, digamos, tan lejos y al comienzo sobre todo, eso de guardarse, preservarse, tener un lugar aparte, hace que la experiencia del que lo ve sea todavía más rica. ¿No? Es un gesto de gratitud o de le estás dando un misterio al otro, mintiéndole un misterio, me parece. No me parece que sea divismo, ¿no?